loco, soy Ricardo. Mi vieja está loca, yo no puedo seguir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a tomar? Tengo una birra en el río y sé que voy a morir. Porque el loco soy dilato. ¿Por dónde? Y todas las manitos ahí. Yo quiero vivir, que no me falten las pirinas. Nunca dejar de tomar. Saltando. Yo quiero vivir. ¿Qué? Nunca dejar de tomar. Un aplauso para la Magnati. Chao, gracias.